soledad me está matando. Yo me pregunto hasta cuándo. ¿Será que sea muy inseguro? Pero el camino es muy duro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Me preguntaré. ¿Dónde está el sabio? ¿A quién escucharé? Será mejor acabar el dolor. Pero al diablo le estaría haciendo un favor. Hey. Escúchame, oh Dios de Moisés, que no quiero pasar por esto otra vez. Oh. Escúchame, oh Dios de Israel, consolador. Why is Mr. Talkative that, you know? We're afraid I'm like us. I will see you.